¿Qué onda? ¿Cómo están? Bueno, el trading como consiste en la apuesta de opciones del público de audio o video por internet, de tal forma que cualquier persona puede acceder al contenido desde el lugar y en el momento en que elija, sin previa distribución física del contenido. La palabra trading se refiere a que se trata de una corriente continua, sin interrupción, al usuario puede escuchar o ver el momento como quiera. Este tipo de tecnología permite el alcance en un buffer, lo que se va a escuchar o viendo. El streaming hace poco posible escuchar música o ver los videos sin necesidad de ser descargados previamente. Sin acceso al contenido tangible, el streaming es un acto de acceso al contenido intangible. Antes, la tecnología streaming aparecía en abril de 1995. La reproducción de contenido multimedia a través de internet necesariamente implicaba tener que descargarlo.